se giran ni se paran. Tercer bloque de Así Somos, Jarabe de Palo, de fondo, 19 horas 34 minutos. Empatan Vélez y Tigre 0-0 por ahora en lo que da el primer tiempo. Me agité. Una corrida al baño, fugaz. No puede más. No puedo más. Vamos a seguir leyendo los mensajes que responden a la consigna del día. Bueno, entonces ya que el Tuco no puede más, para el desafío de fútbol no estás, ¿no? Porque nos están invitando, nos están desafiando directamente. Perdón, ni para el récord Guinness tampoco. No está para nada, olvídate. En el patronato de Benavides, en la inauguración, la selección de veteranos, fecha a confirmar, Ernesto firma. Nos está invitando a un desafío futbolístico. Yo sé que Luque, nuestro productor, juega muy bien. A Gaby no le veo mucha pinta. Y nosotros hacemos lo que podemos. Bien, si nos falta un jugador, voy a tomar el atrevimiento de invitarlo al señor Pablo Rabo, que nos está escuchando. Pablo, Federico, te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. No cuentes conmigo, ¿eh? ¿No? Si hay que correr mucho, así correr mucho, no. Por ahí paradito, ojo. Está bien, está perfecto. Porque te pasa a veces cuando vas a jugar al fútbol que hay uno que corre mucho y decís, no, ¿por qué? Esto hace desparejo el partido. Sí, me pasa. Es que yo ya ahora soy, no sé qué edad tienen ustedes, pero ya soy un muchacho grande, y me pasa que en mi cabeza hace la jugada, pero el cuerpo le dice, no, ¿a dónde vas? Pará. O sea, Pablo, yo no soy un muchacho tan grande y me pasa exactamente lo mismo, así que siento tu dolor, siento tu dolor profundamente. Bueno,